escuchar eso. Es prácticamente desde que yo conozco el barrio, desde, prácticamente desde pequeña, es un punto donde siempre se ha vendido papas, donde siempre se compra, o sea, es el punto de esquina donde es el punto de encuentro de la mayoría de gente. O sea, como bien dicen y como hacen muchos memes en el barrio, es quien no ha comido donde la señora Marta no es del barrio, en realidad, ¿no? Porque todo el mundo conoce las papas de la señora Marta. Entonces es un lugar, un punto, que todo el mundo va a llegar si usted le dice, lléveme las papas de la señora Marta, allá que. O es un punto de referencia del barrio. Yo creo que también es importante las papas de Doña Marta porque ha venido, o sea, desde que tengo memoria ella ha tenido ese local, entonces yo creo que eso también sería importante de subrayar porque, o sea, como que tiene una trayectoria en el barrio. En realidad, con locales de comida tradicional, no hay. Acá normalmente encuentras la mayoría de los compartimentos, como la rápida, hamburguesas de vez en cuando, ofertas de sus tortillas, de cebollas. ¿Ya no tienen las tortillas? Y todo lo que tienen. Entonces, alguna vez siempre vuelve.